Buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 64. Este noveno programa desde Radio Oasis lo hemos comenzado con el dúo Desguace Beni. El tema era Oscura es la noche y está incluido en el 7 pulgadas titulado A tumba abierta. Fucking War, de Seven Year Beach, canción incluida en el single de debut de este trío que vio la luz en 1991. No. eran The Scientists. En su primer disco homónimo encontramos el corte que acaba de sonar, Teenage Dreamer. Corría el año 1981. De Inglaterra, Ceilings, y su cassette publicada en 2009. La canción se titula Atomized. Oh, you're mad. Seguíamos en Inglaterra, pero ahora en la ciudad de Leeds, con Miserations. La canción se titula Pig Smart y se publicó en el año 2015. Poderosos, siempre geniales, Big Black. En 1986 salía al mercado el EP Atomizer, que se cerraba con el tema que acabamos de disfrutar en Peladilla y que se llama Bad Houses. Escuchas Radio Oasis. We'll be right back. grupo se llama Pascagoula y está afincado en Brighton, Reino Unido. Hemos escuchado la canción The Unnerving Certainty That Everything Is Grown de su directo en su ciudad el pasado 9 de abril de 2017. Para saber más sobre la música que suena en Peladilla, te recomendamos que visites el blog del programa peladillaradio.blogspot.com. Año 1979, el grupo Public Image Limited editaba el álbum Metal Box y en él estaba el tema Careering, entre otras gemas. Muy recomendable. Hemos viajado, allí nos esperaban a Birds. El disco salió en 1982 y se titula Der Westen ist einsam. La canción que hemos oído es Aus einem Gartenhaus. Continuamos. We'll be right back. falta decir que era Jimi Hendrix. Álbum de 1972, War Heroes, el tema Tax Free. Estás escuchando Radio Oasis. Jamaicano Lenny Hibbert y su genial canción Village Soul, publicado por el sello Studio One en 1970. Thank you. Mick Turner and Trent Brothers. Nos encanta este grupo y este disco Blue Trees. Ahí se incluye esta gran canción Help Mr. Rabbit, I Can't Get Out. Nos queda la última parte del viaje. La siguiente canción por los pelos, Jennifer Lara. Escuchábamos una delicia de canción titulada Rockin' Tonight. La podemos encontrar en el álbum de 1981, Studio One Presents Jennifer Lara. Cuando luma, un luco te teña con la mano, yo me llevo a motese. Muy emirila, cuando luma, un luco te teña la mano, yo me llevo a motese. Hey, cuando ya no colo teña, bane yo maoya colo teña, ni un comana o cananeri. Sigui yo yuya colo teña con la mano momeña o amotese. Muye mirila cuando luma, un loco te teña la mano yo meña o amotese. Cuando tiña la mano moviña, vamos a tecer. Uy, uy, en la macosa, ni cumana cuana neni, va que te mena un agua así, ni ma penfo una neni, a la mano moviña, vamos a tecer. Muy emiri la cuota luma, un luco te tiña la mano yo me lleva a monote. La mano yo me lleva a montarse. Muy emir y la cuota luma, un loco te tiña. La mano yo me lleva a montarse. La mano yo me lleva a montarse. Uy, yo a la mano mo me que se montarse. Increíble cantante de Burkina Faso, Amadou Balaké, que con la formación Amadou Balaké, el de Sun Consuls, nos dejó maravillas como esta, Baden Duge. Lo podéis encontrar gracias al sello alemán Analog Africa en el doble LP Bambara Mystic Soul, The Raw Sound of Burkina Faso, 1974-1979. Thank you. grupo Bastro, de su tercer álbum, Sing the Troubled Beast, publicado en 1990, hemos escuchado el corte Recidivist. Y así terminamos esta peladilla, la 64. Ha sido un gran placer compartirlo contigo. Un beso, aparte de un verso, y hasta la próxima.